Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Sergio Acosta, bienvenidos a La Matinal, el despertar informativo para las Américas de Radio Nederland de este martes 2 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Ingrid Betancourt llega a Argentina en el marco de su gira de agradecimiento. George Bush admite sus errores con la frente bien alta. Klaas Jan Huntelaar a punto de ser fichado por el Real Madrid. Y más tarde en La Matinal, el arquitecto de la polémica ley de amnistía de Perú conversa con Radio Nederland. Obama presentó las grandes estrellas de su gobierno. La pregunta ahora es quién va a llevar la verdadera política estadounidense. Expectativa en Medio Oriente por la nueva política de Estados Unidos hacia la región. Culmina en Doha la conferencia de financiación para el desarrollo y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos presenta Patricia Karpovich. Gracias, Sergio. Muy buenos días. La colombiana Ingrid Betancourt se reúne este martes con la presidenta argentina Cristina Fernández en el marco de su gira por Sudamérica. La ex candidata presidencial que permaneció casi 7 años secuestrada por las FARC agradecerá a la mandataria argentina sus gestiones en pro de su liberación. La ciudadana franco-colombiana visitará posteriormente Perú, Chile, Brasil y Venezuela, con el fin también de agradecer a las autoridades de cada país por sus esfuerzos en favor de su liberación. El lunes, en la primera escala de su viaje, la ex rehén de las FARC se reunió con el mismo objetivo en Quito con el presidente Rafael Correa. El presidente estadounidense George Bush admitió que el mayor error de sus 8 años de mandato en la Casa Blanca fue creer que había armas de destrucción masiva en Irak. Así lo reconoció durante una entrevista concedida a la cadena norteamericana ABC. En todo caso, declinó responder si habría desistido de su propósito de invadir Irak si hubiera contado con los informes de inteligencia correctos, porque sería especular. No obstante, afirmó que respaldaba totalmente su decisión de destituir a Saddam Hussein. A punto de acabar su mandato, Bush obtiene la cifra más baja de popularidad de la historia. De todas formas, asegura que abandonará la Casa Blanca con la frente bien alta. Su sucesor, Barack Obama, asumirá la presidencia el 20 de enero. El Real Madrid está muy cerca de fichar al delantero del Ajax de Ámsterdam, Klaas Jan Huntelaar. Todo estaría ya acordado entre el jugador holandés y el club madrileño. Sin embargo, el Ajax no ha dado una respuesta. El club blanco habría pagado unos 20 millones de euros. Huntelaar, apodado El Cazador, que será el sexto jugador holandés en el equipo madridista, cubrirá la baja del lesionado Ruud van Nistelrooy. Por cierto, también Huntelaar está de baja tras sufrir una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo, aunque se espera que vuelva a jugar en enero. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Ali Hassan Al-Majid, más conocido como Ali el Químico, fue condenado por segunda vez a la pena de muerte. En esta oportunidad, un tribunal iraquí sentenció al primo de Saddam Hussein a la pena capital, tras encontrarlo culpable de la violenta represión de la revuelta chiita en 1991. El pasado año, el pariente y cómplice de Saddam Hussein ya había sido condenado a la pena de muerte por la matanza de kurdos en la década del 80. Por problemas de índole jurídico, todavía no se ha fijado una fecha para la ejecución. Majid compareció con otros 14 imputados del régimen de Saddam. Abdul Ghani Abdul Ghaffar Al-Ani, antiguo jefe del otrora oficialista partido Baath, fue condenado a la pena de muerte en el sur de Irak. Los mercados de valores de Europa y Asia vuelven este martes a registrar pérdidas. Las principales bolsas europeas abrieron hoy a la baja, perdiendo casi un 2% de su valor. La bolsa de Tokio cerró hoy con un descenso de más del 6%. Este derrumbe es consecuencia del sombrío panorama vivido ayer en Wall Street. Las bolsas europeas también cerraron ayer a la baja. Todo ello guarda relación con la entrada en recesión de Estados Unidos. Al menos 3 muertos y 30 heridos es el saldo de un atentado con bomba perpetrado en un tren de pasajeros en el estado federado de Assam, en el noreste de India. Un artefacto estalló cuando el tren se detuvo en una estación situada a unos 300 kilómetros al este de Guwahati, la capital de Assam. Por el momento nadie ha asumido la autoría del ataque, aunque esa provincia ya ha sido blanco de atentados de grupos rebeldes separatistas. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Sergio Acosta. En Perú, el senador Edgar Núñez es el arquitecto de la ley de amnistía presentada ante el Congreso. El polémico proyecto, criticado por los defensores de los derechos humanos, beneficiaría a cientos de militares que están procesados por violaciones. Pablo Gámez conversa con el senador Edgar Núñez. Senador Núñez, ¿por qué consideró usted necesario presentar ante el Congreso de su país el proyecto de amnistía en favor de cientos de militares peruanos? Muy buenos días y bienvenido a este programa. ¿Cómo está? Bueno, yo asumo la presidencia de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional del Perú en agosto del año 2007. Y lo primero que puedo observar es que no hay un día que no tenga visita de esposas, de hijos, de hermanos, de parientes, de padres, de militares, policías, de graduación alta y también de soldados que reclaman ser escuchados, reclaman justicia, porque sus hijos, su pariente, su esposo está preso, está procesado, algunos están en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque participaron en nombre del Estado y en nombre de la ley peruana en la lucha contra subversiva que el Perú ha vivido. Es una etapa muy dolorosa. Yo quisiera que revisemos en el Perú, de los casi 3.000 militares y policías nacional que están siendo procesados desde el año 80 al año 2000, del año 80 al año 2000, yo considero que de 2.900 y picos habrán no menos de 600 casos, distinguido señor, que tienen alguna sentencia excesiva, que daña, que no incorpora, que no motiva la hermandad, que no motiva el abrazo, la fraternidad o la confraternidad entre peruanos. Mi iniciativa de ninguna manera va para liberar a quienes exprofesamente desaparecieron, asesinaron, violaron mujeres, niños. Para ellos no va mi iniciativa. Mi iniciativa propone la revisión de estos excesos que cometieron algunos jueces sin rostro en mi país. Hubo un momento en que los fiscales y jueces temblaban de miedo para procesar a terroristas detenidos. ¿Por qué? Por la represalia. Entonces se pusieron capucha en el rostro y procesaban de manera violenta y rápida y a veces cometieron excesos. Entonces, en esa línea va la propuesta. Hoy día ha salido en el Perú, a raíz de esta entrevista, una encuesta nacional. Más o menos la pregunta ha sido, ¿está usted de acuerdo con que se pueda revisar y dejar en libertad el caso de los militares que han sido acusados y cuya participación no está comprobada en violación de derechos humanos? El 66.7% de la población ha opinado que está de acuerdo. Le interrumpo aquí, senador, que me parece importante. ¿De acuerdo o a la luz de este resultado considera usted o es usted de la opinión que una democracia entonces como la peruana actualmente y un gobierno de perfil demócrata como el que dirige el presidente Alan García necesitan entonces una ley de esta naturaleza para fortalecer así el aparato democrático del país? Yo creo que sí. Desde el año 2003 a la fecha, en el año 2003 en las cárceles del Perú existían 1.046 ciudadanos, hombres y mujeres sentenciados por terrorismo, de los cuales con una serie de iniciativas han salido de las cárceles y en este momento solo queda 290 detenidos con sentencia firme por delitos de terrorismo. Más de 800 han salido libres por amnistía, por indulto, por conmutación de penas y algunos por actos de humanidad. ¿Por qué? Porque se les ha detectado cáncer. Hace algunas semanas un general que llegó a ser ministro del Interior, que ya está libre. Entonces, y con eso yo estoy de acuerdo. El gobierno del doctor Alan García está de acuerdo. ¿Por qué? Porque debemos buscar la reconciliación entre los peruanos. Pero esa iniciativa y ese trato flexible que ha habido, con el que yo estoy de acuerdo, no se ha aplicado al otro sector, a los militares. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha recibido siempre de la coordinadora de ONGs Defensoras de Derechos Humanos trato injusto, a veces desleal, muy duro, acusaciones muy fuertes de decir criminales, violadores de derechos humanos, asesinos, no todos han sido. Entonces, por eso es que yo quisiera que los peruanos también y las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos nos entiendan. No promuevo en el Perú la impunidad para criminales. Eso no es el objetivo de esta iniciativa, distinguido señor. Quiero recalcar en este aspecto, senador, usted tajantemente acaba de decir entonces que este proyecto de amnistía militar no es sinónimo de impunidad. Para nada. Y todo aquel que ha cometido excesos, todo aquel que ha cometido violación de derechos humanos, asesinatos, desaparición forzada, debe ser condenado, procesado, sentenciado y que vaya a cumplir la pena por sus excesos. De ninguna forma, impunidad, mi estimado señor. El senador peruano Edgar Núñez en entrevista con Pablo Gámez. En los Estados Unidos, el presidente electo Barack Obama presentó el que será su equipo de seguridad nacional, en el que Hillary Clinton, como secretaria de Estado, y Robert Gates, que continuará al frente de defensa, serán las grandes estrellas del gobierno. Ana Karina Rosales entrevista a Robert Matthews, investigador de FRIDE, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Tenemos a Hillary Clinton como secretaria de Estado, Robert Gates, secretario de Defensa, Janet Napolitano en la Secretaría de Seguridad Doméstica. Escuchamos ahora que el general James Jones va a ser asesor en Seguridad Nacional. Sí. ¿Qué le llama más la atención? A primera vista, yo realmente no sé la posición de Napolitano, pero con Jones, Gates, Clinton, ninguno de los tres se opusieron a la guerra en Irak como hizo Obama. Segundo, en general, los tres son más centro y hasta centro derecha en su política exterior que Obama. Es decir, que en el mejor de los casos es un equipo centrista a la vista. La pregunta ahora es que si Obama va a dirigir su política exterior y va a utilizar esas personas en una forma pragmática para mejor plasmar y desarrollar su agenda de cambio en la política exterior. Es decir, que no está claro si ellos representan una ideología o simplemente un instrumento más pragmático, y también por razones políticas, para evitar la crítica de la derecha, utilizando esas personas que son más a la derecha que él. Claro, y sobre todo el ministro Gates, ¿no? Que fue de la anterior administración. Bueno, claro, es un republicano y un guerrero de la Guerra Fría, incluso con algunos antecedentes un poco grises en cuanto al escándalo Irán-Contra en los años 80. Es un hombre que realmente representa mucho más competencia, mucho más destreza en la política exterior desde el Pentágono que su predecesor, ¿no? Donald Rumsfeld. Y además es un pragmático en cuanto a Afganistán, que va a ser su problema primordial en los primeros, por lo menos en los primeros meses, sino a largo plazo. Y ya dejando la cuestión de defensa y de seguridad, y hablando ya en general, ¿no?, de los otros nombramientos, se habla mucho de que el entorno que rodea al próximo gobierno de Obama es la vieja guardia de los Clinton, con algunas excepciones. Muchos se preguntan si los cambios en esta política del change, del cambio, van a ser tales, o si se volverá a la tradicional política de los demócratas. Bueno, es siempre una posibilidad. Yo tengo un dicho que es uno de mis favoritos de ser progresista en los Estados Unidos, es saber que se ha nacido para tener su corazón roto por la política. No sé si otra vez vamos a ver en Obama un candidato apoyado por el lado progresista de la política y para decepcionarnos después, como hizo Clinton. Bill Clinton. O la otra posibilidad es que él, viendo que está en un país mucho más conservador, yo creo que podría ser un beneficio esos nombramientos. Pero esa es la gran incógnita. ¿Quién va a llevar la política? Robert Matthews, investigador de la Fundación para las Relaciones Exteriores y el Diálogo Exterior con sede en Madrid, España. Y en Oriente Medio, con interés se han seguido los nombramientos de Obama, principalmente el de Hillary Clinton. Un año después de la reunión de Annapolis, no se ha logrado ningún resultado concreto en las negociaciones entre Israel y los palestinos. Nadie prevé que pueda haber avances antes que Barack Obama comience su gestión en la Casa Blanca, y de hecho es una incógnita cuál será su política hacia el conflicto palestino-israelí, especialmente con Clinton al frente de la diplomacia. Cabe preguntarse si la llamada iniciativa saudita puede tener ahora una nueva oportunidad. Mariano Aguirre, director del Área de Paz y Seguridad de FRIDE. Bueno, esta iniciativa lo que dice básicamente es vuelve al principio de paz y reconocimiento de Israel a cambio de territorio. O sea, lo que dice es que Israel desocupe y devuelva las tierras que controla desde la guerra del 67 en el West Bank o Cisjordania, y que a cambio los países árabes reconozcan al Estado de Israel. Dice también que se pueda formar un Estado palestino y que tenga a Jerusalén Este, o sea, la parte este de la ciudad de Jerusalén, como capital de los palestinos. Y por último, indica que para el problema de los aproximadamente 5 millones de refugiados palestinos que hay entre la región y fuera de la región, que o bien puedan regresar o bien que puedan ser compensados por los años que han estado fuera, ya que hay palestinos desde el año 48 y otros de la guerra del 67. El contexto en que renace esta iniciativa, en específico con Hillary Clinton como futura secretaria de Estado, y teniendo en cuenta que ella pues apoya a Israel, ¿cómo podría ser recibido? Bueno, es una incógnita saber qué posición va a tomar Estados Unidos, precisamente por lo que usted indica, la presencia de Hillary Clinton, quien ha mantenido una coherente línea de apoyo a Israel en los últimos años. Da que pensar que quizás la futura administración Obama quizás mantenga una posición, si no seguidista de lo que ha sido la política de Bush hacia Israel y Palestina, por lo menos que quizás no sea suficientemente activa. Por otro lado, hay quienes piensan que Obama sí tiene la intención, conservando y dando absolutas seguridades a Israel, sobre que no se hará nada que perjudique a sus intereses, sí considera que se considera que Obama se pondría en la línea que se está generando dentro de Israel en estos momentos, una línea pragmática de decir que la mejor seguridad para Israel es realmente permitir que haya un Estado palestino. Y en este sentido, la idea, digamos, el cierto renacimiento en la región de la iniciativa saudí tendría que ver también con un cambio de perspectiva en el cual Israel, que hasta ahora ha visto todos los conflictos de la región, o sea, Irán, incluyendo la guerra de Irak, el conflicto con Siria, el conflicto en Líbano y el conflicto con los palestinos, todo ha tendido a verlo de forma diferenciada un conflicto de otro, que empezaría a mirar todo desde una perspectiva regional. Una entrevista de Ana Karina Rosales con Mariano Aguirre, director del Área de Paz y Seguridad de FRIDE, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. En Doha ha concluido la Conferencia para la Financiación para el Desarrollo. La conferencia fue marcada por el momento actual de crisis y de pedido de reorganización de las instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. Cor Duzbeik conversa con Roberto Bicio, coordinador de Social Watch Control Ciudadano. Señor Bicio, el representante francés ha dicho que esta conferencia en Doha es un éxito. ¿Tiene razón en eso? Bueno, sí, yo creo que esta vez la sociedad civil está satisfecha con el resultado de la conferencia de Doha en cuanto a que ha puesto a rodar la bola, digamos, y ha resuelto que va a haber en el año próximo una conferencia sobre la crisis de las finanzas y de la economía mundial y su impacto en el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la solución de la crisis que comenzó en las finanzas, pero que se está extendiendo a la economía de todo el mundo, no va a estar en manos de un grupo reducido de países, sino que va a ser un proceso amplio, participativo y que va a incluir a la sociedad civil. En este sentido estamos satisfechos, hubiéramos querido más urgencia, hubiéramos querido más resoluciones en esta propia conferencia, pero hay que entender que en momentos en que en el país donde se originó la crisis, que son los Estados Unidos, bueno, está en un proceso de transición política y no era posible esperar que en este momento estuvieran ya las respuestas sobre la mesa. Y las expectativas no eran muy altas, teniendo en cuenta la crisis financiera, llamémosla así. Bueno, la expectativa era que la conferencia realmente contribuyera a resolver la crisis financiera. Lo que tenemos como resultado es, por un lado, una promesa muy formal de los países donantes de que el costo de la crisis financiera no será transferido a los programas de ayuda, y tenemos la promesa de todos los países del mundo de que la crisis será discutida a el más alto nivel en una conferencia mundial de amplia participación en el marco de las Naciones Unidas. Bueno, esos dos elementos ya son importantes en sí. La conferencia estuvo a punto de colapsar en más de un momento, en gran parte por la negativa de la administración Bush de dar un papel a las Naciones Unidas en el proceso de solución de la crisis. El director de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, ha dicho en el marco de esta conferencia que hay que incentivar la ronda de Doha. ¿Es eso lo que están esperando los países más pobres para que cumplir con los objetivos del milenio? Bueno, los países más pobres están esperando un comercio justo, y ese es uno de los temas que se está discutiendo en la Organización Mundial de Comercio. El problema es que hay cosas que han cambiado muy rápidamente en las últimas semanas, en el último par de meses, que hacen repensar y que van a obligar a revisar algunos aspectos de la ronda de Doha. Por ejemplo, en este momento todo el mundo está de acuerdo con que la falta de regulación de los mercados financieros es en gran parte causante de la crisis. Dentro de la ronda de Doha, una de las provisiones es una mayor desregulación de los mercados financieros. O sea, es algo que se comenzó cuando la ideología dominante era de que había que sacar al Estado de toda regulación y que eso sería lo que iba a traer el desarrollo. Roberto Bicio, coordinador de Social Watch o Control Ciudadano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña escribe que dos meses antes de asumir el poder, el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, dio a conocer nuevos nombramientos de su equipo de gobierno, entre ellos su ex rival, la senadora Hillary Clinton. Al mismo tiempo, el actual secretario de Defensa, Robert Gates, permanecerá en su función. El International Herald Tribune informa que países europeos como Polonia y Dinamarca, que anteriormente se mostraron reacios a la introducción del euro, reconsideran ahora su postura, ya que sus monedas se encuentran en dificultades como consecuencia de la crisis financiera. El italiano Corriere della Sera publica en su edición de Internet que la bolsa de Tokio cerró con una pérdida de más del 6%, al igual que las demás bolsas asiáticas. El cotidiano francés Libération da parte de la previsión de la Organización Internacional para la Migración que augura un aumento de la inmigración ilegal como consecuencia de la crisis financiera internacional. Los terroristas de Bombay fueron entrenados en dos bases de Pakistán, reza el titular del matutino español El País. El único terrorista detenido tras los sangrientos ataques en Bombay, la actual Mumbai, confesó que un ex oficial del ejército dio un curso a los 10 terroristas que perpetraron los atentados. Entre tanto, India pidió a Pakistán una acción enérgica contra los extremistas. Y con el resumen de la prensa europea concluye la matinal de este martes 2 de diciembre a través de Radio Nederland, Wereld Omroep, la radio que nos acerca. En nombre de la redacción, Patricia Karpovic y Sergio Acosta les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.